Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más, un año más, a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual con la buena música y la excelente literatura en Radio Universidad. Alberto Marcos, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, hablándoos ante el micrófono, os saludamos en este primer programa del año 2008 y os agradecemos que hayáis elegido pasar esta hora en nuestra compañía. Hoy vamos a ofreceros, para iniciar el trimestre, un programa misceláneo, sin ningún aparente motivo argumental. Escucharéis una serie de canciones, para mi gusto, preciosas, e intercalados entre ellas algunos textos que pretenden estimular vuestra inteligencia y que os leemos con la intención de despertar vuestra curiosidad y vuestro interés. Nuestro propósito es, ya lo sabéis, haceros pasar una hora agradable de radio, una hora de sensaciones placenteras, una hora estimulante y feliz. Y no habiendo ningún motivo unificador de la emisión, interrumpimos aquí este preámbulo, de modo que os dejo ya en compañía de los fragmentos literarios y las piezas musicales escogidos para esta noche. Espero que el programa os guste. Quizás sea cierto que, a pesar de lo que te muestra el espejo, en un profundo nicho de la mente, uno se ve a sí mismo en sus perpetuos 18 años. Como esas cosas que no valen nada y parecen guardadas sin motivo. Alguma folha seca, uma taça quebrada. Eu só tenho valor estimativo nos olhos que me querem é que eu vivo. Esta existência efêmera e encantada um dia hão de extinguir-se e então mais nada. Mais nada refletirá meu vulto vago e esquivo. Cerraram-se os olhos das amadas. Meu nome fugiu de seus lábios vermelhos. E no entretanto, em meio desta longa viagem, muitas vezes farei e nos espelhos procuro em vão minha perdida imagem. Imagem, mais nada.

سجلتي لا تموت، لكنها ترقد إلى حين، وحتى تحين مواسم البنفسج. El ahora forma una capa imperfecta sobre el pasado. No se asienta bien en todos sus puntos. Las cosas caen y mueren, y su descomposición crea nuevas capas. Aumenta el grosor de la corteza y añade otra fina membrana que cubre lo que subyace. Nuevos mundos que descansan sobre los restos de mundos anteriores. Día a día, año a año, siglo a siglo, se agregan capas y se multiplican las imperfecciones. El pasado nunca muere realmente. Está ahí, a la espera, justo bajo la superficie del presente. Todos tropezamos de vez en cuando con él, todos, a través de reminiscencias y evocaciones. Traemos a la memoria antiguos amantes, niños perdidos, padres fallecidos, el milagro de ese único día en que, aunque sea solo por un instante, capturamos la belleza fugaz e inefable del mundo. Estos son nuestros recuerdos. Los guardamos celosamente y los consideramos algo muy nuestro, y sabemos dónde encontrarlos cuando los necesitamos. Pero a veces no somos nosotros quienes decidimos. Un fragmento del presente se desprende sin más y asoma debajo el pasado como un hueso viejo. Después, ya nada vuelve a ser como antes, y nos vemos obligados a reconsiderar la forma de lo que creíamos verdadero a la luz de nuevas revelaciones acerca de su esencia. La verdad se descubre por un mal paso y por la sensación repentina de que pisamos en falso. El pasado borbolla como lava líquida y en su camino las vidas quedan reducidas a ceniza. Love, I've been thinking of you and the things I used to do. Trouble I made. Love, you'd be better off dead with a bullet in your head. And come back to me. Keep it on the down low. Don't tell everybody you know. I loved you more than I showed. But I'm only a man. My pride makes demands. Only ever all the letters I sent. For every word that I meant, there were two that were lies. And forget every nice thing I said. Thoughts in my head that would make you cry. Keep it on the down low. Don't tell everybody you know. I loved you more. I still got time and find someone who cares, you and himself. I still got time. Maravillarte los insomnios con el paciente crepúsculo de la edad, despertar fuera del cuerpo, olvidar la mirada sobre el pelo rojizo de los animales, beber el fulgor de las estrellas en el esplendor del alma, nombrarte para volver a empezar juntos la vida toda, enseñarte el secreto de los alquímicos minerales, provocarte una mínima culpa en el inmaduro paisaje del corazón. Esta es la travesía que te propongo: amanecer sin querer poseer el mundo, y en el rocío de la noche saciar el deseo aplazado, respirar la música inaudible de las galaxias, sentir el borbotar del agua en el miedo de la boca. El amor debe ser esta persecución de sombras, esta cabeza de mármol mutilada, o este desierto donde el temor a perderte permanece oculto en la suciedad antigua de los días. Na na na na the city is asleep, and the stars above like a thousand eyes this evening, walking down the empty streets. Every star above is a reason to be dreaming. ¿De qué color es la añoranza? Con mi padre jugábamos a asignar un color a las sensaciones. El hambre, la envidia, la rabia, la vergüenza, la melancolía. Mientras paseábamos por la calle o mirábamos las llamas de la chimenea, uno decía una palabra y el otro contestaba con un color. La sed, morada. El aburrimiento, gris. Y llegada la noche, mi padre acababa siempre del mismo modo. La hora de acostarse. Nunca sabía qué responder. Me metía en la cama y me dormía dándole vueltas. No como ahora, que vivo atrapado por el insomnio en un yermo perdido entre el día y la noche. ¿De qué color es el insomnio? ¿Y el miedo? ¿Y la tristeza? En el mundo existen dos clases de personas: las que prefieren la tristeza en compañía y las que prefieren la tristeza en soledad. Si algo nos enseña la historia, es que los pobres seres humanos, pese a todos nuestros esfuerzos, pese a nuestras mejores o peores intenciones, pese a nuestra fe tan conmovedora como indestructible en nuestra capacidad de prever las cosas, no podemos prever nada. Las variables son demasiado numerosas. Por eso, cuando llega el momento de la verdad, siempre resulta que nadie controla las cosas que realmente importan. Todas las casas de la calle estaban a oscuras. Un perro dio comienzo a un aullido sin fuerza ni intención, pero cayó enseguida. Aunque daba una hora para el amanecer, el aire tenía la mordiente de la noche, a pesar de lo cual se sentó en el balancín del porche para descansar un minuto y mirar las estrellas, las manos entrelazadas tras la nuca. Las cadenas de las que colgaba el balancín rechinaban un poco, lo cual le hizo pensar en las noches que pasara en Wilmington cuando era niño, medio tumbado en el porche, de la misma manera, a fumarse un cigarrillo que había robado del bolsillo del peto que vestía su viejo, el humo áspero y cortante en el aire fresco de la noche, el sabor a todo lo prohibido, las cervezas en las carreras, el whisky destilado clandestinamente, los jugos de las chicas, el propio sabor de todo lo que se disfrutaría siendo adulto y estando a millones de años luz de Wilmington. Rió para sus adentros. Cuando estaba allí, soñaba con estar en un sitio como el sitio en el que estaba ahora, y ahora que estaba en ese sitio, soñaba con volver a estar allí. Así había sido siempre en su caso, insatisfecho en dondequiera que estuviese, deseoso siempre de estar en otras ciudades, en otros tiempos. Roses are not red. A still life never growing. The sun is not a source of light. And the wind will not be blowing. Birds will die. As it was, I never loved you, I never loved you. Roses are not red. The rain has not been falling. And telephones ring.

I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want to give me. É too much. It's heavy. Tudo que there's no peace. All you want from me isn't real expectations. Terminamos aquí con esta fresca canción de melodía optimista y alegre de Vanessa da Mata y Ben Harper, la emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Confío en que os haya interesado y en que hayáis pasado una hora entretenida. Las estupendas canciones que han sonado han sido interpretadas por Marcio Faraco, Rim Banna, Teddy Thompson, Anna Nigren, David Benoit, Marqueta Irglova, Habib Koité, Simone White, Lee Rednour y los citados Vanessa da Mata y Ben Harper. Y las reflexiones, los pensamientos, los fragmentos literarios, siempre sugestivos, siempre inteligentes, siempre evocadores, siempre fascinantes, han sido escritos por Vikram Seth, Friedrich Hölderlin, John Connolly, Al Berto, Eduard Márquez, Nicole Krauss, Deborah Eisenberg, John Banville, John Lancaster y Arkaiz Cano. Con ellos os dejamos hasta el lunes que viene. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo como responsable del programa y de la locución ante el micrófono. Pasad una buena semana y volved con nosotros dentro de 7 días. Adiós. Amicul Bali.